Hoy vamos a meternos en un laberinto legal y social que es, bastante enredado. Sí. Hablamos de esa línea súper delgada, casi confusa, que separa el trabajo sexual legal de delitos como el proxenetismo o la prostitución forzada en Uruguay. Es que la pregunta de fondo es interesantísima. Totalmente. ¿Cómo un país que es visto como pionero por regular el trabajo sexual, cómo define qué es un negocio legítimo y qué es un crimen? Parece que la frontera entre lo que se permite y lo que se prohíbe es, bueno, es muy borrosa. Y a veces depende de una sola palabra. Bueno, para navegar este laberinto nos vamos a guiar por un artículo académico súper detallado. Es de la revista de la Facultad de Derecho, escrito por Federico Fascioli Caorsi. Él, digamos, le hace una autopsia completa a la historia, las leyes y las sentencias. Perfecto. Entonces la misión de hoy es esa, desarmar esta complejidad. Vamos a ver de dónde vienen las ideas que formaron las leyes de ahora, cómo funciona el sistema en la práctica. Y lo más importante, vamos a poner la lupa sobre esa palabra clave que lo cambia todo, explotación. Para empezar a entender por qué Uruguay es tan, tan particular, hay que dar un paso atrás, ¿no? Ver el panorama completo. Exacto. El artículo de Fascioli lo explica muy bien. Dice que en el mundo ha habido, a grandes rasgos, cuatro grandes filosofías o modelos para tratar el tema. Y son casi opuestos entre sí. Totalmente. A ver, empecemos por el más antiguo, el que uno se imagina de película vieja, el prohibicionismo. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Sí, es el enfoque de la mano dura. Criminaliza a todos. A la persona que ejerce la prostitución, al cliente, al que organiza, a todo mundo por igual. La idea era que si lo castigabas mucho, iba a desaparecer. Una idea bastante ingenua, sí. La historia demostró que no funciona. Claro, ¿y qué vino después cuando vieron que no iba a desaparecer así nomás? Ahí surge el reglamentarismo. Y esto es un cambio de cabeza total. Es el Estado diciendo, ok, no podemos eliminarlo, así que vamos a controlarlo. Exacto. Controlarlo férreamente. Pero, ojo, este modelo, muy del siglo XIX, no nacía de una preocupación por los derechos de nadie, ¿eh? No, el artículo dice que venía de una corriente higienista. Eso es por un tema de salud pública. Totalmente. La obsesión era controlar la propagación de enfermedades y mantener el orden. Y detrás había una doble moral tremenda. A ver. Se aceptaba como un mal necesario para, digamos, satisfacer el deseo masculino. Y así proteger la virtud de las otras mujeres, las decentes. Era un sistema de control puro y duro, no de derechos. Cero derechos. Entiendo. Y después llega el tercer modelo, el abolicionismo, que es un término que hoy se asocia mucho con el feminismo. Pero el artículo me sorprendió porque cuenta que sus orígenes fueron otros. Muy distintos. Nació en el siglo XIX como un movimiento moralista, súper religioso, con figuras como Josephine Butler en Inglaterra. Y su lucha no era por derechos laborales, sino contra la inmoralidad. Claro, buscaban imponer un ideal de castidad, de rescatar a las mujeres de una vida de pecado. ¿Y cómo se pasa de ese discurso de la castidad al de la violencia patriarcal de ahora? Son dos mundos. Esa es la gran transformación del siglo XX. El feminismo radical agarra el abolicionismo y le cambia el eje por completo. El argumento ya no es moral, es político. Ahí la prostitución deja de ser un pecado. Y pasa a ser vista como una institución del patriarcado. Una forma de cosificación y violencia. Es acá donde se empieza a trazar esa línea directa, casi inseparable para esta corriente, entre prostitución y trata de personas. Y esta nueva visión tuvo un impacto legal gigante a nivel mundial, ¿cierto? Enorme. Su mayor triunfo fue el Convenio de Naciones Unidas de 1949. Ese texto es puro abolicionismo. Dice algo así como que la prostitución es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana. Y acá viene la frase que es una bomba de tiempo legal. Obliga a los estados a castigar a quien explote la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. ¡Wow! Para. Aún con el consentimiento. O sea, para este tratado no importa si la persona dice yo quiero hacerlo. No importa. Si alguien más gana dinero con eso, ya es explotación. Eso es. Es clave para lo que enrede después. Es el nudo de todo el problema. Y nos lleva al cuarto y último modelo, el más reciente, el neorreglamentarismo, o el modelo laboralista, como se le dice más. Exacto. Y este rompe con todo lo anterior. Dice, a ver, si una persona adulta, voluntariamente decide ejercer la prostitución, eso es trabajo. Y el Estado debe garantizar sus derechos laborales. Punto. Como cualquier otro trabajador. Como cualquier otro. Ok, con este mapa de las cuatro filosofías, ahora sí, aterricemos en Uruguay. Año 2002. Se aprueba una ley que legaliza el trabajo sexual. A primera vista uno diría... Listo. Uruguay eligió el modelo laboralista, el más moderno. Eso parece en el titular, sí. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. ¿Y qué detalles? Leí esta parte en el artículo y no lo podía creer. Para ejercer legalmente, tenés que inscribirte en un Registro Nacional del Trabajo Sexual. Hasta ahí, bueno, podría tener lógica. Pero la pregunta es, ¿quién maneja ese registro? ¿El Ministerio de Trabajo? Como sería normal. No, lo manejan el Ministerio del Interior y el de Salud Pública. Ahí lo tenés, el corazón de la contradicción uruguaya. Es que el registro de un trabajo lo tiene la policía. Eso te revela la verdadera naturaleza del sistema. Es un híbrido. Por un lado, sí, toma el lenguaje laboralista, lo llama trabajo, permite acceso a seguridad social, pero por el otro, toda la maquinaria que hay detrás es del siglo pasado. Totalmente. Tiene un componente reglamentarista e higienista fortísimo. El control policial, el carnet sanitario obligatorio, eso no está pensado para proteger a la trabajadora. ¿Cuál es el objetivo real, entonces? Controlar una actividad que el Estado, en el fondo, sigue viendo como peligrosa, como un mal necesario que hay que vigilar de cerca. O sea, es menos un bienvenida al mundo laboral y más un te tenemos fichada, por si acaso. Exacto. Y el artículo menciona que organizaciones como MSU, Mujer y Salud en Uruguay, lo denuncian todo el tiempo. ¡Claro! Dicen que este fichaje policial estigmatiza, asocia la actividad con el delito. Y deja a las trabajadoras en una posición mucho más vulnerable. La conclusión es que la ley parece más hecha para proteger a la sociedad de las trabajadoras que para proteger a las trabajadoras mismas. Es una mirada de control, no de ciudadanía laboral plena. Bien. Y esto nos lleva al nudo del problema. Si en Uruguay el trabajo sexual es legal, se pueden tener locales, whiskerías, ¿cuál es el momento exacto en que el dueño de ese local cruza la línea y se convierte en un proxeneta, en un delincuente? La respuesta, según el análisis de Fascioli, depende de cómo interpretes una sola palabra en el Código Penal: explotar. El delito es explotar la prostitución de otra persona con ánimo de lucro. Ajá. La pregunta del millón, entonces, ¿qué significa explotar? ¿Es simplemente ganar dinero a partir de o es abusar de? Porque la diferencia es un abismo. Ahí está el centro de la batalla legal. El artículo explica que en los tribunales hay dos interpretaciones que chocan de frente. A ver. Por un lado, está la visión amplia. Para algunos jueces y fiscales, cualquier ganancia que un tercero obtenga del servicio sexual de otra persona ya es explotación. Se basan en el espíritu de ese convenio de la ONU del 49. Pero para leí la sentencia que cita el autor, una de 2015, y es alucinante. El juez dice que el dueño de una whiskería debe abstenerse por completo de percibir cualquier retribución. ¿Cómo? Se supone que tiene que poner el local, la seguridad, la limpieza, todo gratis. Es una lógica que hace inviable cualquier negocio. Pero claro, hace que la propia ley que legaliza el trabajo sexual sea inaplicable. Es una contradicción total. Por eso existe la segunda interpretación, la visión restrictiva. Que parece tener más sentido común. Es la que sostienen otros jueces, la Suprema Corte y el propio autor. Esta visión dice que explotar no es simplemente ganar plata. Explotar es sinónimo de hacerlo de manera abusiva. El delito no es el lucro, es el abuso, el beneficio excesivo. Exacto. Ok. Y tenemos ejemplos concretos de qué sería abusivo para saber dónde está la línea. Sí, y acá la cosa se pone más clara. La jurisprudencia y también un proyecto de ley para reformar la norma dan ejemplos muy específicos. Por ejemplo. Retenerles la plata. Exacto. Retener el dinero que ganan para después darles solo un porcentaje mínimo. O quedarse con sus documentos de identidad. Claro, coacción. Obligarlas a cumplir horarios fijos. Forzarlas a atender a clientes que no quieren, cobrarles multas o porcentajes absurdos por el uso de una habitación. Ah, eso es otra cosa. Ahí hablamos de abuso, claro y directo, no de un modelo de negocio. Totalmente. El artículo también menciona algo sobre la creación de nuevos delitos. que en 2018 se creó la figura de prostitución forzada. El autor es bastante crítico con eso. Sí, lo llama inflación penal. Su argumento es simple. Forzar a alguien a prostituirse con violencia o amenazas ya era un delito gravísimo. Estaba cubierto por el proxenetismo calificado. Que tiene penas altísimas. En esencia, se creó una ley nueva para castigar algo que ya estaba penado y muy severamente. Es legislar sobre lo legislado. En resumen, el viaje de hoy nos muestra un panorama increíblemente complejo en Uruguay, un país que intenta ser progresista en el papel. Llamándolo trabajo. De estigma y de contradicciones legales. Y donde la diferencia entre ser un empresario legal y un delincuente depende del criterio de un solo juez al interpretar una única palabra. Una inseguridad jurídica tremenda. Total. Y para cerrar, hay una última reflexión que plantea el artículo y que me parece que deja la puerta abierta al debate del futuro. Sí, el autor señala algo clave. El proyecto de ley que busca modernizar todo este sistema, aunque soluciona muchos problemas, mantiene una prohibición muy específica. ¿Cuál? Sigue prohibiendo que el trabajo sexual se ejerza en un régimen de dependencia. O sea, una trabajadora sexual no puede ser una empleada con un contrato formal. Y eso nos deja con una pregunta final que es casi una paradoja. Exacto. Si la sociedad y la ley finalmente dan el paso de reconocer esto como un trabajo, ¿por qué se le prohíbe a quien lo ejerce poder elegir ser una empleada formal y acceder a todos los derechos que eso implica? Un sueldo mínimo, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, aguinaldo. La pregunta que queda flotando es, ¿limitar esa opción es realmente una forma de protección o, irónicamente, es la última barrera que le impide tener autonomía y derechos laborales plenos?